al show dels especialistes secundaris, però abans, bueno, ja sabeu la notícia, no? Està tot el dia de la cadena SER. Volem dedicar, tenir un record pel Carlos Llamas, tio sí, dels bons, perquè dels, a més, grans. Aquest programa bàsicament és d'humor, i volíem destacar també que era un home amb sentit de l'humor. Tots els que l'escoltàvem a les nits, doncs sabíem que era un tio amb retranca, un tio cachondo, un cachondo. I no és d'aquests que diem l'escoltem i per quedar bé que són de la casa, no. Realment l'escoltàvem i érem fans del Carlos Llamas. Ens agradava molt la seva manera de fer ràdio, però sobretot el que ha dit l'Iñigo, la retranca aquesta que tenia. I com a petit homenatge, la retranca, el cachondeo. Òscar, és que no es pot dir res seriosament aquí. Ai, recordem un dels millors acudits que va fer el Carlos Llamas a l'hora 25. Es ese señor que entra en un restaurante y dice, mire, me va a poner usted de primero arroz de vinagreta. De segundo, arroz tres delicias. De postre, arroz con leche. Y me va a quitar esa porquería de música y me va a poner arroces igual. Sí, i tampoc feia falta que expliqués acudits per ser graciós, perquè només la forma que tenia de moderar la tertúlia amb aquella gent, amb els carniceros, sí, que no era fàcil, Mendes, havia que tomar-se de bon humor. Això mateix, ho sabia fer imposant-se, però sempre amb humor i amb aquest to que tenia ell. Pues res, aquest record pel Carlos Llamas i anem per feina. Vinga, sembla bé o no? Perquè sí, mitja hora de programa només. Ganes no tengo, però. No? Pues ya tenemos nosotros dos. Hala. Va, home, va, Íñigo, si no et costa res. Si esto se contagia. Venga, hombre. Al final. L'Òscar Pérez està a les vies de so, no, a les vies del J-Pau, però l'Òscar Pérez també a unes vies de so telefònic, perquè després farem un concurs amb dos de vosaltres, el concurs, el joc de l'Ivan Díez. Un concurs que sembla mentida que el faci un tio de 30 anys. Està cuajando el concurso. Sí? Sí, sí, ja te lo digo. Ha caducado ya, ¿o qué? Fot-li, home. Òscar, dona el telèfon ja, i jo li faig cas a l'Òscar com si fos la paraula de Déu. Moisès. Que dimonis. 93-344-1411, 93-344-1411, és el telèfon del directe d'ara mateix, i dos de vosaltres podeu participar en el joc de l'Ivan Díez. Dos, i el premi ja sabeu quin és. 93-344-1411. Parlem del Pol Nord. Què passa? Resulta que el gel de l'Àrtic es desfà com el gel d'un cubata d'algú a qui no li agraden els cubates. És veritat. Saps aquests que no surten mai, que surten només quan és la festa del sonda? Però ells estan acostumats i tenen un cubata durant tota la nit. Se piden un cubata per no desentonar, però... Sí, per no quedar malament. Per no pedir una Fanta. Però no els agrada. I tenen el mateix got durant tota la nit. I clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Sí, però al cap de mitja hora ja no hi ha clic, clic, clic, clic. Tot és líquid. Doncs l'Àrtic, més o menys, està així. I ho han dit uns científics que... Que tu li pegues un trago a su cubata, perquè te da pena. Sí, que acabes veiéndotelo. Però a ver, a ver. ¿De qué te habías pedido eso? Els sondes no, perquè són gratis. Ah, no, ahí no, claro. Bueno, ho han dit uns científics que d'aquí uns anys el Pol Nord serà com el Mediterrani. Bàsicament, sí, però més fred. Una miqueta més fred, però igual. O sigui, xapulleta. Caldivache. Molts són els afectats per aquesta tragèdia climàtica, però, per exemple, tenim el pare Noel, que viu allà al nord i que ha vist malmesa la seva residència d'estiu. Santa Claus! Interrumpo. ¿Cómo? Si interrumpo. No, no. Ah. Hombre, por Dios. En absoluto. Si precisamente íbamos ahora con usted. Eso, ah, vale. Ahora íbamos a... Uy, pues qué casualidad. Pues sí, sí. Bueno, el hielo del Ártico se hunde y esto le perjudica personalmente. Bueno, como todos sabéis, mi segunda residencia está sita en el Polo Norte. Allí tengo un más, donde pues yo tengo... Mira, como portabella. Mis castaños, mis olivos, mi cultivo de sandías... Un rinconcito, ¿no? Y cuando no trabajo, pues para relajarme, descansar y comer pizza de la casa Terradella, me subo ahí al MAS, en el Polo Norte, para gustito. Que casi todo el año. Cuando no trabajas... La verdad es que sí, yo a esta edad ya... Poco curro. ¿Y qué pasa, Santa? ¿Cómo le afecta a usted el deshielo del Ártico? Bueno, pues que el agua me llega hasta el hall. Usted tiene hall. Es un que... desastre. Tengo todos los muebles... Ese tipo ahora... de personas que tiene hall. Sí. Tengo los muebles ahora todos levantados. Madre mía. He puesto unas maderas en las puertas para no... Bueno, para que no entre más el agua. Yeah. Pero qué ingenuo. qué ingenuo, digo, oh Dios, qué ingenuo soy. Se lo dice a sí mismo. Sí. Qué ingenuo. Qué ingenuo, oh Dios, al pretender frenar a la naturaleza, a ponerle diques al mar. Claro. Todo un océano con dos maderas de mierda, no lo voy a frenar yo. No se puede. ¿Y qué va a hacer Santa Claus? Porque esto va peor, ¿eh? Bueno, sí, me lo ha dicho mi ex, Jordi Carbó. Me lo ha estado comentando, que el deshielo no tiene pinta de frenarse, ¿no? Que esto va a poner. Entonces lo que haré será ir reculando y trasladaré mi residencia de verano a zonas de más interior. Ya, pero el agua seguirá avanzando como la mano, bueno, ya la lo mano sé, del novio, bueno, en ya el lo banco. Sé, pues si al final, pues yo, bueno, pues vale, acabaré en el como el principito, ¿no? Enfilar un pedrusco aislado y loco perdido, con una banderola ahí puesta. Sí. Y hablando con elefantes que se comen serpientes, claro. Y serpientes que se comen elefantes. Pues sí que... Y tanto. Pues hay bastante... Pues sí que hay, sí. Oigo una cosa, que hay bastante follón donde está usted, sí, ¿no? Sí, eso le iba a decir. Escuchemos un poco el... Bueno. ¿Qué tiene usted montado en la fiesta en casa? Hombre, estoy en Barcelona. ¿Está aquí en Barcelona? En el Festival Erótico. Ah, Santa Claus. Santa Claus. No, te confundas. Pero ¿qué hace usted en el Festival de Cine Erótico? Niños, no es para mí. He venido a acompañar a Rudolf. ¿Su reno? Sí. ¿Pero qué pinta el reno Rudolf en el festival que, de cine pinta, erótico? ¿Qué va a pintar? Pues hace pelis, es una estrella del porno animal. ¿Rudolf? Sí, hombre. Pues tendrá que perdonar mis pocos conocimientos cinematográficos, pero yo no sabía que Rudolf... Pues ha hecho más de 10 películas porno. ¿De cuántas? ¿10 pelis? 10.000. ¿10.000 pelis porno? Había dicho 10. Pero bueno, es un poco impresionante. Sí. ¿Cuáles? ¿Qué pelis? Porque ya a mí no me suena ninguna. No sé, ahora sí, el Grulla las conocerá mejor. Yo conozco bastante la carrera cinematográfica, ¿sí, pornográfica de... ¿Lo conoce a Rudolf? Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué peliculitas ha hecho? No sé, yo me acuerdo ahora... Meneo en el trineo. Meneo en el trineo, la ha hecho él. Meneo en el trineo, muy bueno. Los guarrenos. ¡Hoy! Oh. Los guarrenos te ríen muchísimo. ¿Qué más? La ha hecho. Bueno, hay una que es... A Rudolf le gusta empujar. Esta no la he visto, ¿es buena o qué? Esta no hay mucho diálogo ahí, ¿no? Sí. ¿Eh? La otra, Tócame la Ponia. Esa es muy buena también. Esa es muy buena. Ya te puedes pirar. Ahí hace un mecánico, bueno. Tócame la Ponia. Pues esa habrá que pillarla. ¿Y qué pasa, que le hacen un homenaje ahí en el... No, ha venido aquí a presentar su última película. ¿Cuál? Es La nariz no es lo único que tengo rojo. Esta es buenísima también, ¿eh? Esa es muy buena. He visto cosas en YouTube. Ha estado rodada en ambientes de la época. De esa época. De la época. O sea que Rudolf ha ido a presentar su última película, La nariz no es lo único que tengo rojo. Sí. Bueno, no. Tiene buena pinta. Pues, ¿y usted qué? ¿No se anima, Santa Claus? No, hijo, no. Yo le acompaño, yo lo grabo en vídeo y luego lo cuelgo en el YouTube y poca cosa más. Bueno, que ya no está uno para, ¿verdad? Bueno, pues Santa, para acabar ya, queda un poco más de 2 meses, como aquel que dice, para el tema de Navidad. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, pues hemos hecho ya algunas reuniones de trabajo para preparar la cosita. Reuniones así como con las vuestras, ¿eh? Como las que hacemos nosotros. Cuando llegamos de vacaciones, pues ¿no? Pues lo dejaremos, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar todo para el final, todo, ¿no? Para el la final. Última hora. Sí. Pero aún así... Oye, ¡hala, qué pava! Oiga. ¡Qué pavón! Dice que no estaba para dos vosotros. Días que están ahí. ¡Qué bueno! Sí, ¿cómo te llamas? Bueno, oye, Santa Claus. ¿Te puedo filmar? ¿Te puedo filmar? ¿Sí? Venga, ponte ahí. Santa. Santa Claus. Sí. Que está ahí con el móvil y la cámara, ¿no? Sí, claro. Ya. Ponte ahí. Pues le dejamos que parece que tiene... De rodillas. Tiene faena. ¿Cómo que de rodillas? ¡Eh, Santa Claus! Eso, ahí sí que tiene un buen deshielo, ¿eh? Mira, colgado. Claro, que con las dos manos no se puede hacer todo. Bueno, Santa Claus muy afectado por el cambio climático. Al igual que agradada que está, ¿eh? La nariz no es lo único que tengo rojo. ¿Ivanovich? ¿Cómo es, digo? Ivanovich. Ah. Guapa, ¿eh? Que está tenista. No está mal. Es que tenemos aquí un partido de tenis entre Ivanovich y la otra, ¿no? Bon. Qué ordinario sois. Comença el Festival de Cinema de Terror de Sitges. I es veu que el Festival de Sitges, com es fan a tots els festivals, donarà un premi honorífic per la seva trajectòria a un professional del medi, encara que sigui tan dolent com el Richard Gere. Aquest any li donaran en Dràcula. I Dràcula està amb nosaltres. Dràcula, bona tarda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Veo que vienes acompañado... ¿Esto que es un perrito? ¿Eso que llevas ahí? Esa es una perrita. Ah. Cosita se llama. Cosita, ¿ah? La llevo siempre conmigo. Como el Fernando Tejero, el de un poquito de por favor, que va siempre con la perrita a todos lados. Sí. Qué agradable es. Bueno, yo no perrita estoy... a todos lados. Pero mi perrita es mi mascota, ¿eh? No soy como Fernando Tejero. O sea, yo no estoy casada con él. Yo no estoy casado con el perrito. Eso a mascota, yo quiero decir, soy consciente de que es una perrita y es mi mascota, ¿no? Quiero decir, que es no, un perro, que es un perro. No entiendo mal la dinámica del asunto, ¿no? Cosita se llama. Se llama Cosita. ¿A qué sí, Cosita? Sí. ¿Cosita habla? ¿Es una perra que habla? No, habla, solo dice cosas que yo le enseño, es como un loro. Ah. Era Total Cam. Es un clan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se está en directa Drácula y la Seba Gosa. ¡Qué bueno! Cantan lindo del Barça. ¿Qué más se va a decir? No, bueno, no mucho más. Palabras sueltas, solo eso. Caquita, culito, pedote. No me diga que no es graciosa. Y da la patita, sí. Da la patita. Sí, mira. Eso es una patorra, si parece la piel de Roberto Carlos. Sí, sí. Da la patita. Bueno, vale. Le está quitando protagonismo a la entrevista, lo sabe, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, bueno, Chucho, vete a dar una vuelta. Rules. Rules. Date un Rules. Cachita, pedote, culito. Calla ya. Señor Drácula, premio honorífico a toda una carrera en el Festival de Terror de Sitges. Ah, ¿qué? Sí, increíble, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Estoy un poco mosqueado, porque cuando te dan un premio es que la gente piensa que pronto ya te vas a ir para otro barrio, ¿no? Debió mosqueado y también perplejo. Tal vez es una primera lectura esto. No, en absoluto. Vale. Digo que cuando te dan un premio parece que ya estás medio muerto, porque ¿no? En mi caso sí, ¿eh? ¿Y entonces quién ha escrito eso? Es un clan. La perrita la ha escrito. Decía usted que está ya un poco mosqueado, porque cuando te dan un premio, ¿qué pasa? Ya se nota por la letra. Digo que, ¿qué? Que cuando te dan un premio, dice, pasa... Te lo he dicho 5 veces, que cuando te dan un premio estás medio muerto ya. Pero ¿qué más da si usted es una criatura inmortal? O sea, ya, pero no, lo que piensa la gente, pero... ¿qué más? La letanía de las personas, ¿qué pero más me refiero a cinematográficamente hablando, también. Ah, ya. ¿No le llaman mucho últimamente? Pues no, ya no es como antes. Antes salía yo en todas las películas de Drácula. Lógico, eres Drácula, ¿eh? ¿Cuál es la última película que has hecho, Drácula? Porque hace poco, pero no era una película, era un documental sobre las Islas Canarias. Salía hablando de las bondades del... plátano, del teide... Bueno, es un curro, ¿no? Sí, bondades. Que pero, es un curro porque demuestra que está bastante acabado, eso sí que lo tiene. ¿Y qué pasa? ¿Que los directores ya no encuentran sitio en las películas? ¿Está usted mayor o qué pasa? Pues no, pero ahora, o sea, las películas de terror no son como antes. Ahora son mucha sangre, mucha víscera... Sí, es verdad, más de impacto, ¿no? Sexo explícito... E implícito porque también. Porque en mi época era todo más sutil, ¿no? Había más insinuación, era más... Muy insinuante, mucho más sofisticado. Era más así. Mira. ¿Qué hace, Drácula? Deje. No se toque ahí, por favor. Total Clan. Fuera, cosita. No se rime ahora. Sal. Es el gancho. Calla, va. Culo, pedito, caca. Calla, cosita. Diu l'Òscar, apunta els noms dels concursants. Ara no. Estic con Drácula i su perra que està ahí encima en su regazo. Ay. Entonces, ¿a qué se dedica usted? Si no trabaja en el cine... No, sí trabajo. No, he montado ahora un bar en la Bisbal. ¿Un bar? ¿Pero Barbareto? Barbareto. Ahí hay ahora mucha obra, mucha construcción. Ah, de comer, de menú. Sí, viene ahora mucho currante a comer. Tengo un menú a 8 euros. ¿8 euros? Sí. Está bien, ¿eh? ¿Y hoy qué hay para comer, por ejemplo? ¿Cuál es el menú? Bueno, pues a ver, hoy saco el menú de la cartera. ¿Qué hay? Me lo estoy sacando de la cartera ahora. ¿Ah? ¿Así? Mira. ¿Qué tenemos? Lo despliego. Este es un bar que tiene las afueras de la Bisbal. Me pongo las gafitas y voy a leerlo, mira. Ven. Hoy tenemos... ¿dónde está? Hoy jueves. Supongo que paella, ¿no? Primero, como hoy es jueves, tengo paella, sopa de caldo y ensalada de otoño. Está bien, de otoño. ¿Y de segundo? De otoño, que es el cocinero, ensalada de otoño. Que es gallego. Sí. Otoño. ¿Y de segundo? Lomo rebozado, codornices rebozadas y salmón rebozado. Todo rebozado. Cada semana hacemos la semana de algo, esta semana la del rebozado. Nos sobraba pan rallado y en vez de hacer los cerdos, digo, pues para la peña. ¿De postre qué tenemos? De postre crema catalana de Madrid. ¿De Madrid? Sí. Que es la buena. Y luego fruta del tiempo y un regalo que chupito digestivo. Ah, Está bien, esto, aquí, esto está muy bien. Que, mira, como el del café de la radio, que siempre regala chupitos. Sí. Hay que atrapar al cliente. Regala tal pan ese hombre. Sí. Ese es un desprendido, es un loco. Un día nos cobra las lentejas. Hay que atrapar al cliente siempre con pequeños detalles. Sí. Por esos regalitos. Con un chupito, pues sí, parece una chorrada, pero te ganas a un cliente. Otros prefieren sacar chicas a bailar en toblés, sí, en medio del estofado. Donde está un chupito. Déjame en paz, que estoy comiendo estofado. Pero un chupito siempre se ha agradecido, hombre. Bueno, pues Drácula, esto muy bien. ¿Han visto muy bien. A mi perrita Cosita? Está ahí dándole patita a Nane. Está al teléfono, con Nane. No, y dándole el teléfono, el número de teléfono. ¿Está quedando con Nane? Sí. Nane, no quedes con la perrita. No. ¿Qué venga, haces? Va, que le faten ya. Hasta aquí. Fijaos, ustedes, alguna vez, en esas colas inmensas que se forman en el supermercado. No, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice, oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravon? No hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. The New Generation. Venga, vamos. Yo no sabía, Iván, que t'agradés tant el tenis. A mi sí, si surt Ivanovic, m'agrada tant en bàsquet com en tenis. Però què passa con esta tia? T'agrada més el bàsquet i tens tu no. Hi ha un amic teu, un amic imaginari, que té un weblog. Exacte, que es diu... Estarem promocionant el weblog. Sí. Que pesadet, no? Cada dia. Va tenir molt l'èxit, eh? Escolta, no li paguem, doncs que faci públic. www.fanbasket.blogspot.com. Jo crec que és massa fantàstic. Difícil. Per què no ho abrevies? Poses www.elzumbadelbasket.com o canasta. Ivan.com. Qué bueno. Per què no poses www.quebueno.com. És una frase que hem de pagar copyright al Manolo Oliveros. És el joc de l'Ivan, és el moment de jugar amb l'Ivan. Tenim dos concursants. Un es diu Sergio. Vols que el saludem? Sí, saludem-los. Saludem al Sergio. Hola, Sergio. Buenas tardes. ¿On estàs tu, Sergio? Yo soy el indignado de Lemollet. De Lemollet. Hombre. Sí, calidad. Nivel. Hay uno en cada puerto. Uh-huh. Indignados, tío. Y en cada calle. Pues, Sergio, ¿estás preparado para jugar amb l'Ivan? Sí. Pero abans hauries de conèixer el teu contrincant, que es el Carlos. Hola, Carlos. El joyero de Hospitalet. Joyero de Hospitalet. Vale, tenemos el indignado de Lemollet y el joyero de Hospitalet. Calzón muy NBA, ¿eh? Muy NBA, sí, es muy NBA. El joyero de Hospitalet, Carlos Joyero Hospitalet y Sergio. A mí en vez de la mes boxa, ¿no? El Joyero Hospitalet contra el. Calla. Sergio, Carlos, ¿esteu preparats? ¿Teniu el sabres a punt? Sí, sí. ¿Hacemos girar la ruleta, chicos? Pues venga, vamos. Sí, ruleta. Venga, tira. Está pasada aquesta ruleta. Joder. Cosita, cosita. Cosita, cosita. No busque Iván, Yep. Ah, on estem? Atlantic City. Molt bé, qui ha dit Nova York? Sergio? Sí. Ah, bueno, pues correcte, estem a Nova York, una de les grans ciutats, per no dir la gran ciutat del món, on tothom sempre vol anar o hi ha anat. Bueno, Lemollet i Hospitalet no són petites, No, serien Nova York... Lemollet i Hospitalet d'Empatades. Lemollet i igual, i Stuttgart i Bremen. I Mönchengladbach. I Mönchengladbach, exacte. És el lloc ideal per viure una història d'amor. Ah, sí. Bueno... Què? Poder aquí neix un gran amor entre Sergio i Carlos. Clar, gràcies a Nova York. Bueno, comencem... Amb el Sergio, que és el primer, no? Ha estat el primer, és el Sergio, vale, que queda clar. Però heu de... no sé si sabeu que sempre l'idioma, l'anglès, tothom el vol parlar, el parla més o menys bé, però escolteu això un moment. Estamos trabajando en ello y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. No, bueno, això no és anglès, això és... Bueno, era Aznar intentant parlar anglès, però... L'idiota. Exacte. Doncs Sergio... Carlos, diga. Heu de fer l'idiota. Com? Heu de parlar com l'Aznar, durant tot el concurs. Com l'Aznar parla en aquest tall, exacte. No com parla normalment. Exacte. Va, fem un petit assaig. Sergio, avanti. ¿Qué te digo? ¿Lo que ha dicho l'Aznar? Sí, lo que t'ocurra. o la hora, que es? Estamos trabajando en ello, estamos luchando. Por ejemplo, ¿cómo te llamas y de dónde eres, va? Pero así, como acento, como americano, como... español, va. Entre mexicanos, sí. Yo me llamo Sergio y soy telemoyer. Parece más macarra que... Sí, sí, cosa, ¿eh? ¿Y Carlos, ¿quién hora es, Carlos? Pues ahora mismo creo que son las 3 y 50 minutos. Muy Matías, ¿eh, Carlos? Bueno, sí, Matías, 4% tal. Muy Matías. Bueno, va, empezamos. Que lo hagan a su aire, tú. Va, sí, tú, pero Sergio. Que recordin que antes tenía que estar vivo durante todo el joc, ¿eh? Exacto, toda la veu, toda la estona. Venga, Sergio, primera pregunta. Es fácil. ¿Quina es la capital de Nueva York? A, Manhattan. B, Albany. O C, New York City. Yo diría... la respuesta número A. La A. Número A, ojo. A, número Manhattan. A. ¡Uy, no! ¡No, no, no! Carlos, rebote. Pero si estaba clarísimo, era la respuesta C. Era la respuesta C. Pues no. ¡Ah, no! La capital de Nueva York es Albany. Mira, cero Albany. Puntos para cada uno. Cero puntos. No, no, metedura de pata. No me digáis que no es para matarlos. Desde luego. Bueno. Bueno, continúa Sergio, ¿no? Endavant. Sí, claro, Sergio. Claro. Segona pregunta. Com es diu... Bueno, New York ja sabeu que és una capital de tot i capital del bàsquet, també. Sí? www.fanbasket.blogspot.com. Sí. Com es diu l'actual entrenador dels New York Knicks? Opció A, Isaiah Thomas. Opció B, Larry Bird. Opció C, Dikembe Mutombo. Però si no és Pat Riley, no és Pat Riley. Pat Riley és dels Miami. Sergio! Jo diria... el acosador Isaiah Thomas. Acosador? Correcte! Isaiah Thomas. Bé, és veritat que l'han acusat, sí, bueno, i l'han condemnat per assetjament sexual. També tenen un bon lío. Exacte. Bueno, continuem, perquè a Nova York sí, una de les coses que destaca és la seva premsa, els seus periodistes, els seus diaris, sus revistes, Superman. I sobretot... Superman, i sobretot destaca el The New York Times. Superman està a Metrópolis, tio. Bueno, és igual. Bueno. Quants premis Pulitzer té en no tota filla. La seva història The New York Times? Joder. Opció A, 90. Opció B, 100. Opció C, 135. Hauries de dir com a pista si té més Pulitzers el New York Times que Ondas l'Oreja de Van Gogh. Jo crec que té més Ondas l'Oreja de Van Gogh. Ah, vale. Quines són les xifres? 90? 100 o 135? 100 o 135. Sergio? 145. ¿Eh? ¿Cómo? 135. Ay, no, Sergio, no. Oh, ¡rebote! ¡Rebote! Sergio, venga, Carlos. No. Carlos, pots posar-te endavant. Yo creo que son 100. ¿Es mexicano? Joder, si ¿Tampoco? 90 premis Pulitzer. No. És dels pitjors jocs de la història. Sí, sí, dels pitjors concursants que hem tingut des de fa pues 3 setmanes. Sergio, sigues delante de Carlos. Ok. Vinga, quarta pregunta. Va directa. Qui va escriure la trilogia de Nova York? Opció A, Ian McEwan. Opció B, Woody Allen. O opció C, Paul Auster. Venga, esta sí. Tic-tac, facilita. Sergio. Chachi. La A. La A. Ian McEwan. No. Hostia, Sergio, ¿qué pasa? Rebote, Carlos, que la puedes cagar, venga. Yo creo que es la C. ¡Correcto! Bueno, en este momento se ha establecido un empate, yo creo. No, no, ¿qué empate? Carlos se ha puesto delante. No. Sí. No, perquè Sergio ha saltat a Isia. Claro. Pero això és una cursa. Ah, és una cursa. És que encara no entens ni el concurs que vaig proposar jo. Això és una cursa que és un joc molt injust, perquè un pot estar fallant durant tota l'estona, però si encerta l'última... A llorar al monte. Vinga. Però si és el... Vale, i ara expliqueu-me. A qui li pregunto les preguntes? És que no ho sé. A Carlos, que ha estat davant. A Carlos, vale. Carlos, preparat? Vinga. Sí? Com has dit això? Vinga. No, no és aquest el to. Vinga. Creo que me toca a mí. Vale, perfecte. Estamos trabajando en ello. Claro. Vale. Com es diu originàriament l'estàtua de la llibertat? Atentos, eh? Opció A, la libertad iluminando al mundo. Opció B, la estàtua mundial de la libertad. Opció C, la estàtua de la libertad de Amèrica. Originàriament tenia un nom, i és un d'aquests tres. Tu t'has informat per fer aquest concurs? Sí, no? Google, estàtua de la libertad. Dale, Carlos. Carlos. Vamos. Yo diría que la respuesta correcta es la C. Sempre dice la C. No, Carlos. No, Carlos, sempre no. És la C. No, Sergio, tens l'oportunitat de guanyar el concurs, eh? El joc. És històric, pensa tu bé, Sergio. Que nervioso. La A o la B? Dice, estoy nervioso. La B. Ah, toma por culo. Vale, ya va. Tienes a playa, hombre. No. és la libertat il·luminando al mundo. No he encertat res. Per segona setmana consecutiva, no hi ha campió. No, no hi ha guanyador. Carlos, Sergio, heu estat a l'alçada, eh? Per la setmana que viene, vote. Gràcies per trucar els dos, tios. Campeones, adiós. Una abraçada al Carlos i al Sergio, que han estat molt bé. Ivan, tu també has estat molt bé. Cada dia estàs millor, eh? Gràcies, gràcies. Les preguntes les que faig, les facilito o les dificulto de cara a la setmana que ve? No, no, així estan bé. No eren difícils. Escolta, no eren difícils, no? A tu què t'agrada, l'Impressionante o el MacGyver? Quin t'agrada més? Jo era més de MacGyver. Ah, pues mira, que ve el MacGyver. Si tens la Impressionante. Eres un chaquetero, eres más d'Impressionante. Hombre, Oriol. Oriol. Pues entonces ponte mi sintonía en tu móvil, no la del Impressionante. Ahora lo hago, ahora lo hago. Es ser que el Iván 10 y 7, té la sintonía del Juan Impressionante al seu mòbil. És un friki, si tiene una web de baloncesto, no va a ser un friki. Ell no, ell no. Un amigo, su amigo mi genario. Bueno, ¿sabéis que hace un par de días, cuando lo escribí, o sea, hace ya casi dos semanas, se inauguró La Vanguardia, un formato nuevo? No, va ser la setmana passada, no? Ja, bueno, és igual. El lunes, mi dimarts, dimarts, dimarts. Ah, pues un par de dies. Lunes. Bueno, aquesta setmana ha estat. És igual. En la fàbrica de la Zona Franca, Montilla, Chacón, Zapatero, Zaplana, Clos. Piqué y Pepe Antic, que es el director de La Vanguardia, el Conde Godoy, que es el dueño, se quedaron todos encerrados en un ascensor. Pero ascensor, ¿no? Sería bueno, grande. Pues yo me llamaron a mí para sacarlos de allí. ¿Tú? Claro, yo fui. ¿A quién? Es que si te encuentras en una situación así, ¿a quién llamas? Estaban viviendo una situación letal, mortal, 5. Mañana, si queréis, explico cómo los saqué. Hoy solo explicaré cómo me los encontré. Te estás ya autoinvitando. Sí. Pero que, atención. Me los encontré de manera... ¿Sabes que cuando la gente vive una situación al límite, nunca sabes por dónde van a salir? Claro. Claro que nunca sabes cómo reaccionas antes. Te cambia la personalidad. Bueno. Cierto, cierto. Pues atención. Me encontré a Montilla explicando chistes. Ah, ah. Tío salado. El tío estaba ahí, que con un carisma parecía Senfil. Luego, Carmen Chacón, me la encontré dulce, dulce, dulce, ahí estaba dulzona. Perdona, pero Carmen Chacón ya es dulce antes de quedarse encerrada. Pero besucona, besucona. Ah, más dulce. ¿Con quién? Más, con todos. Pero... Clos, a Clos, me lo encontré, digo besos de la... Alta, de hermano. De hermano, de pasarlo bien. Sí, sí. Clos... De hermano de pasarlo bien, no. A ver, ¿qué quedamos? Déjame en paz. Clos, me lo encontré súper espabilado, el tío. Pero Polvorilla. Pues espabilado, ¿no? El tío que... Oye, abramos la trampilla del techo. O sea, un tío con recursos. ¿Sí? Brutal. No estaba ahí como abuchonado. ¿Qué va? Con planos del edificio, el todo. Bueno, bueno. Con la pedia, como Jack Bauer. Sí, sí, sí. Zaplana. Sin dramatizar. Sin dramatizar. Perdona, ¿Zaplana estaba? También, dice. El tío dijo, que no cunda el pánico. Esto no es el fin de nada. No pasa nada. ¿Zaplana? Decía, el primero que hay que salvar es a Zapatero. ¿Es curioso cómo una situación así? Que para eso es el presidente del gobierno. Sí, sí. Y para eso lo han votado los españoles justamente. No me lo creo. Eso dijo Zaplana. Es que en una situación así sacas lo que nunca has sacado. Sí, es como el carnaval, que te vistes de lo que... Después Zapatero. ¿Zapatero qué pasa, Zapatero? Iracundo. Irritado, insultando a todo el mundo. ¿Sí? ¡Que me saquéis de aquí, cabrones! ¡Os voy a mandar fusilar! Así estaba Zapatero. Así mismo. Zapatero loco. Bueno, y eso. ¿Y qué más? Estaba ahí, pues, ¿qué sé? Piqué, dando instrucciones. TJ, dejado, tal, pero... Y todo el mundo haciéndole caso. Se piqué un poquito como Clos. No. Se habían dos bandos. Clos avispado y Piqué como dando instrucciones. Como, ya. vosotros aquí. Dirigiendo. Tenemos que ir a cazar. Porque, claro, habían que ir a cazar, ¿no? Para claro, alguien tiene que... Para la comida, otros ir a buscar leña. Pero es que le hacían caso a Piqué. Zaplana le dijo, Zaplana, vete al río. ¿Y Antic, el director del diario? Antique. Es que no sé qué cara tiene, entonces no. De verdad, Paco, ¿no? No me fijé, sí, Antique, o sea, de verdad, Paco. Y yo pienso que Tiki es buen delantero y de verdad, Paco, no, de uso, verdad, Paco. No uso verbo porque no. Y el Conde de Godó, el tío jugando con una pelota a fútbol en vez de a tenis. ¿Qué dices? No, este no. Se ha reservado un chiste para final. Sí. Doncs, aquesta és la situació que ha plantejat l'Oriol MacGyver. La situació que es va trobar ell a l'ascensor i demà explicaràs com va salvar tota aquesta gent, aquests VIPs de l'ascensor. Así los vi, dice. Así los vi a los VIPs. Gràcies, Oriol. Tornem demà a 3:45. A l'Ivan. A la Gran Cadena Ser.